el viento. Me disculpo por cierto, no la quiero molestar. Hola, señora de negro, como siempre regreso pa' que me pueda cobijar. Siempre que el amor es mal sueño, te me acercas y rezo con poderme despertar. Siempre que el amor es mal sueño, me despiertas de un beso más amargo que mi mal. Más amargo que mi mal.